Uy, Sepi. Pobre perrito. ¿Sabes, tío, menos que... ¿Viste la noticia? ¿Ah? ¿Viste la noticia? No, ¿qué dieron la noticia? Tío, ¿vio la noticia? Sí, tío, menos que siempre la noticia. ¿Qué viste la noticia? Le pusieron una pata de yeso a una perra. No, no, hicieron pipi y le hicieron en la cara al perro. No. ¿Qué? ¿Qué hicieron? Hicieron pipi y cara en la cara al perro. ¿Qué le hizo pipi en la cara al perro? En la pera. ¿En la perrera? Sí. Porque son malos, ¿por qué le hacen pipí en la...? Había un niño que tenía una perra y se la comió, porque como no podía decir perra, le decía pera. ¿Y se comió la pera? Sí. Tío, pero es malo maltratar a los animalitos. Sí. No maltraten a los animalitos, yo quiero mucho a Wisepi. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Luna. Yo estudio en el Instituto Melbourne para gente especial. Estaba llamando para la fábrica de pañales. ¿Ya? Para hacer una consulta. Mire, sucede. ¿Cómo te llamas tú? Aló. ¿Con quién desea hablar? Con la persona encargada de los pañales. ¿Ya? ¿Ustedes? Cuénteme, ¿qué necesita saber? Mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo un perrito que se llama Wisepi. El perrito Wisepi, yo lo cuido mucho porque en los programas de televisión del cable dice que no hay que maltratar a los animalitos. Y él usa chaleco de perrito y usa pañales, el perro. ¿Ya? El perro porque estuvo enfermito, estuvo tomando unas pastillas porque está viejito. ¿Ya? El Wisepi papá, porque hay otro Wisepi, Wisepi hijo, ese está cachorro. Pero el Wisepi papá tiene un problema cuando nació deforme el perrito, por eso yo me lo llevé para la casa. Porque nació con dos anos, tiene dos anos. Y una formación genética, me dijo el veterinario, mi amigo Alberto, un veterinario amigo, me dijo que eso no era peligro de vida para él. Ya. Yeah. Pero ahora último le cambiamos el doco, le dimos otro. Ya. Yeah. Entonces ese le hizo mal a la guatita y él es muy bueno para el agua y ahora está cayendo tan helada en mi casa, hace mucho frío porque sacaron el nylon del patio. Porque el tío Beno cosecha verdura ahí, pero se le pudrieron todos los zapallos. Entonces él puso el agua y el perrito se tomó el agua congelada y le dio enfriamiento a la guatita. Ya. Yeah. Y se anda haciendo caca por un ano nomás. Ya. Yeah. Por el otro hace pipí. Ya. Yeah. Y por el otro hace igual que los patos. Y entonces hay que ponerle pañal, pero mi papá me trajo, cuando mi papá estaba acá en la casa, viajaba harto, porque ahora se fue con su pololo a Alemania. Pero cuando venía para la casa, él me traía unos pañales de perrito, que los traía de Estados Unidos. ¿Ya? Y aquí no lo he encontrado yo, se llama pañal de perrito Pet. Pet Welfes. ¿Ya? Es un pañal de perrito, es una marca de allá, de los gringos. ¿Ya? Oye, ¿sabes que los gringos están súper enojados porque ahora en allá los de allá de Saddam Hussein le andan matando los soldados? Ya. Yeah. La tele, si fuera a amanecer la guerra mundial. Y sabe, y mi perrito dice que, él me habla a mí, me dijo que necesita esos pañales porque yo le puse pañal de la guagua que me compró la vecina. Ya. Yeah. Pero se le sueltan porque son pañales para humanos, no para perritos. Ya. Yeah. ¿Usted tiene pañal de perrito? No tengo pañal de perrito, pero lo que puede hacer es colocarle un pañal de los pañales de guagua, ¿ya? Pero fijarle el pañal con una cinta especial que nosotros tenemos. ¡Ay! Como un pañal de eso que dice, afloja el pañal de koala. Sale de koala de Pampers. Koala, ¿ya? Y tiene como una... Sí, pero es fácil. Nosotros tenemos un pañal de bebé. Ya. Ya. Entonces, que le puede poner ese pañal y encima le coloca una tela que es especial y que con eso lo puede afirmar el pañal. Entonces le va a quedar mucho más firme en el perrito. Ah, ya, ya. Ya. Ya. Entonces no. ¿Y cuánto valen los pañales de bebé? Yo no he tenido hijos. El pañal de bebé, ese. Tenemos un poquito. Ah, tiene una lista. ¿Cómo te llamáis? ¿Tú? ¿Cómo te llamáis? Un poquito. Ese sale... ¿Cómo te llamáis, po? ¿Cómo te llamáis? ¿Cómo me llamo? Verónica. Oye, Verónica, ¿tú no tenés perrito? Yo tengo perros. Y le he puesto pañal de guagua porque el Wisepi se alta. Y yo le puse el otro día, le puse una bolsa de basura y después estaba toda llena de caca. Ya, esperemos un poquito. Y saltó y le chorió caca hasta la ventana del vecino, creo. La caca. Ya, ese pañal ya sale a 1.895 las 24 unidades. Ah, ya. Y vienen todas juntas. Claro, entonces, y eso lo fijas con una tela que es especial. Ya. Ya. Pero yo no tengo tela, po. No, pero la tela sale en un rollo de 10 metros. Sale 3.451. Ah, tú tenés toda la técnica. Claro. Verónica. Entonces con eso lo puedes fijar. Ya. Oye, ¿ya? Verónica, el Wisepi encontraba drogas. Y ¿sabéis qué? Mi vecino mío era amigo de un señor que venía siempre una camioneta negra y se bajaban varios con unos paquetes. Y el perro mío fue para allá un día a ladrar y le pegaron un balazo al perro. Son malos. ¿Y por qué si al final quiere hacer el talco? Y un amigo me dijo, no te metas. Y me pegaron, de ahí quedé así, po. Oye, ¿y qué opinas tú de la mansa cagadita de...? Ahora, existen los monstruos. ¿Sabes que ayer yo bajé al sótano y había un huevón colgando del sótano y después era un saco de papa? Verónica, me siento mal. Eso tiene que hacer. Pero me siento mal. Háblame. Háblame, dime algo, Verónica, dime algo. Van a venir a cortarme la cabeza porque... ¡Van a venir los monstruos! ¿Cuándo fue que le enseñé a Wisepi a encontrar droga? Bueno, ahora tengo problemas. Nadie me quiere que envenenen al perro cada 2 meses, weón. Sí. La última vez le dieron... ¿Sabéis lo que le dieron? Una paloma en un pañal, envuelta. Ayer lo estaba metiendo en su supositorio de coca para que hiciera de burrito. Para hablar todo el día, la nueva tarifa Club...